Fulgor y muerte de John Lennon. ¿Quién fue ese sino el hermano mayor que trató desenfado a The Latteres de defendernos? Lo asesinó la CIA. Todos lo saben y lo comen. Tan, tan, calla, dos, que nadie lo asume como, come, coma, come on, corresponde, ponda, pondo, lagos, lagunas. Ah, Lennon, eras casi Lenin. Yo no sé si decir músico, si decir poeta, vamos a hablar de eso varias cosas más adelante, pero está con nosotros Mauricio Reolés, con quien vamos a hacer dos programas. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, yo decía hace un rato, y comenzamos el programa justamente por esa razón con Fulgor y muerte de John Lennon, comentaba que no sabía si decir poeta, músico, y confieso que conozco tu primer trabajo titulado Bello Barrio, editado por el sello Alerce, que a todo esto, hay que mencionarlo, ha tenido la gentileza de regalarnos 5 cassettes para los 5 primeros auditores que llamen por teléfono al 225-3646. Así que los 5 primeros auditores que llamen por teléfono se van a ganar de regalo este cassette que pueden venir a retirar después a la radio. Bueno, decía que yo solamente conozco Bello Barrio, tu primer trabajo editado en Alerce. ¿Qué año exactamente fue eso? Este cassette fue producido el año 87. 87, ya. Y los primeros ejemplares los distribuí yo. Correcto. Bueno, ahora estamos. Están siendo distribuidos por el sello Alerce. Correcto. Hace un par de años. Bueno, debo confesarte, y creo que los auditores van a sacar sus propias conclusiones, que en ese trabajo en particular, si bien la parte musical no me llamó para nada la atención, en ese trabajo que es el que conozco, me pareció que tu poesía es realmente, y te lo dije cuando conversamos ayer, es realmente extraordinaria. ¿Y por qué hacer en un programa de música mostrar poesía? Dirán algunos, ¿no? Me parece que tu poesía es netamente musical, que de hecho yo me di el trabajo de transcribir, por ejemplo, tu poema Bello Barrio y pierde en gran medida significado. No está cabalmente completa la idea leído, digamos, ¿no? Realmente es una poesía que hay que escuchar, ¿eh? Y aparte de eso, yo veo que hay una serie de elementos acerca de los cuales vamos a ir conversando por el camino. Pero partamos por otra cosa. ¿Cuándo comenzaste tú con esto, ya que estamos hablando de poesía, de la poesía, concretamente? Yo escribo, tengo 38 años de edad y escribo aproximadamente desde los 14, 15 años. Hace un buen tiempo ya. Claro. ¿Y lo de la música? Lo de la música, yo diría que desde antes, pero siempre he sido alguien que se ha interesado en la música, que ha tratado de hacer música más que un músico. Y en ese sentido, yo diría que la música es desde antes, y las composiciones musicales son más o menos de que tenía 18, 19 años, ahí empecé por primera vez a componer. Y de lo que he compuesto, me parece que de lo grabado, es la canción Para la más chiquita de todas, lo más antiguo, que es un tema compuesto el año 80, junto con La Nutria. Pero mis primeras canciones las hice por ahí por el 72. Perfecto. Ahora bien, hablando de tus textos, ¿tú tienes algún material editado en libro o alguna bibliografía, por decirlo así, con sí, tengo 3 libros. Tienes ya 3 libros publicados. 3 libros ya, que son bastante desconocidos, porque 2 fueron editados afuera y 1 fue editado acá en una edición muy pequeña. O a lo mejor no tan pequeña para lo que se edita en poesía, pero no muy conocida. El primer libro que publiqué se llama Notas para una introducción a un estudio materialista sobre los hermosos y horripilantes destellos de la cabrona tensa calma. Fue editado en Hungría el año 83. Correcto. Después Chilean Speech, el año 86 en Londres, y finalmente Tangos, el año 87 en Santiago. Ese libro es el más reciente y que no está casi en ninguna librería. Hay un caracol en Irarrázaval con Pedro Valdío. Se puede pasar el dato. El único lugar donde se puede comprar. Sí, el único donde está. Se puede pasar el dato. Bueno, sabemos que tú estuviste exiliado muchos años afuera y de hecho viviste, según entiendo, en Inglaterra, en Londres, concretamente durante varios años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia de estar allá durante todo este tiempo para tu poesía, para tu música? Yo diría que los primeros 2 años fueron de desconcierto absoluto, de falta de interés, de una especie de anomia con respecto al medio. Pero eso cambió. Cambió al tercer o cuarto año, una vez que uno empezó a aprender el idioma y empezó a cachar la música que se hacía en Inglaterra. Y por decirlo de algún modo, ya cuando me vine estaba absolutamente al tanto de lo que estaba pasando en música. Iba a los recitales, conocía la poesía, tenía contacto con poetas británicos, poetas ingleses en general. ¿Hay algún poeta británico en particular que te llame la atención, que te guste en particular? Hay un poeta que más que me llama la atención lo considero mi hermano. Se llama Adrian Mitchell, a quien le mando un saludo de acá porque este programa lo vamos a grabar y se lo vamos a mandar. Aunque no entienda mucho. Él ha estado en 2 oportunidades acá en Chile. Musiclaje en England. Musiclaje en England. Yes, for Adrian Mitchell. This is Mauricio Rodríguez saying hello, Adrian. Y él tiene una poesía que me impresionó siempre. Me impresionó y me sigue impresionando. Por emparentarlo con algún tipo de poesía chilena, yo creo que está bastante cercano a Nicanor Parra lo que él hace. Pero son comparaciones un poco muy libres. No tienen mucha relación con lo que realmente hace Nicanor por un lado y le hace Adrian por otro. Son 2 poetas con una obra propia, con una creación propia. Y que incluso creo se desconocen mutuamente. Uh-huh. Por lo menos Adrian no conocía a Adrian cuando yo le hablé. Nicanor no lo conocía. Él fue una influencia fuerte y la otra influencia que tuve fue el Linton Kwesi Johnson, que es un poeta negro que recita con música de reggae de fondo y tiene discos grabados y todo eso. Yo creo que esas son las influencias principales, mucho más que T.S. Eliot o Byron o los románticos ingleses. Que los tradicionales. Claro. ¿Y en música hay algún músico, por lo menos de los movimientos nuevos ingleses? Tú llegaste el 76, si no me equivoco, a Inglaterra. 76, el 75. Yo creo que lo que más me impresionó de la música británica o la música con la que me siento más emparentado está en parte la música folclórica. Yo estuve años yendo a un club folclórico, una especie de peña, a cantar ahí temas latinoamericanos como La Bamba o Guantanamera. Uh-huh. Está la música céltica, está por otra parte el rock, de la música punk de los años 70 y lo que había en el aire en aquella época de Clash y todo eso. Y en particular yo mencionaría a Ian Dury, que es un rockero muy poco conocido acá en Chile, y también a Chas and Dave, que es un dúo que hace un tipo de rock muy divertido, tipo La Nutria, digamos, ese sonido. Uh-huh. Bueno, aparte los grandes, ¿no? Aparte Correcto. De Lennon, Sting y todo eso. Bueno, ¿qué te parece, Mauricio y Gerardo? ¿Qué les parece que vayamos con un poco de, yo diría, todavía, aunque no todavía de música, y los auditores deben estar pensando, pero ¿cómo? Este es un programa de música. Pero insisto, me parece que tu poesía es netamente musical y lo vamos a comprobar a través de este poema tuyo que vamos a escuchar ahora, que se llama La persecución del poema y la poesía, según mi padre, conmigo jugando al fútbol. La persecución del poema y la poesía, según mi padre, conmigo jugando fútbol. Comillas, comillas. El placer de engañar, adversarios con dribblings inesperados antes de marcar un gol al lado de las manos impotentes del portero. Era para mí un placer verdaderamente poético. Por extraño que pueda parecer, he creído siempre que el fútbol tiene algo en común con la poesía. Cierra de comillas. Sergei Eutuchenko. ¡Vaya sobre él! ¡Vaya! No le crea. Está solo, no le crea, no señor. Ya retroceda ahora. Vaya con el señor. ¡Retroceda ahora! ¡Pere! ¡No le salga! ¡Pero ya! ¡Salga de ahí! ¡Salga de ahí, huevón! ¡Salga! ¡Usted primero, señor! ¡Usted primero, señor! ¡Suya! ¡Mire! ¡Levante la cabeza! ¡Salte! Llévela. Va bajando. Síguelo, no le crea. Mírala a ella, sí o no a él. No se deje engañar, vaya a ella, no a él. Muy bien. Llévese la bolería. Calmado. calmadito. Calmado. Vamos saliendo, calmado. ¡La mierda, la calma! Calmadito, calmadito. Calmado. Acompáñeme ahora. Vaya conmigo. Siga, siga, siga. Corra ahora, corra ahora. Salte, salte. No, traiga usted primero, señor. Siga, siga. Muy bien, muy bien. Ya, sobornilla, ya, sobornilla. Muy bien. Tráigalo usted. Tráigalo usted. Tráigalo usted. Tráigalo usted. No se quede con ella. Aquí estoy yo. Aquí. Aquí estoy yo. Mía. Suya. Míreme, míreme. Míreme, míreme, míreme, míreme, míreme, míreme, míreme. No le crea, míreme, míreme. Sígalo, señor, no le crea, no sabe. No sabe, está solo, no le crea, no le crea. Sígalo, sígalo, sígalo, vaya ahí, vaya ahí. No le crea, no le crea, no le salga, señor. No le salga, salga, salga, crúzcale. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven rubio, flaco, sucio, mal vestido, siempre cabizbajo. Tal vez un perdido, tal vez un perdido. Día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles, entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno no encontraron nada. Hicieron preguntas al guardia nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, algún vagabundo que comía poco, y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones, vaya unos simplones. Una paletada le echó el panteonero, luego el cigarro seca los sombreros, y emprendió la vuelta tras la paletada. Nadie dijo nada, nadie dijo nada, nadie dijo nada. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio, flaco, sucio, mal vestido, siempre cabizbajo. Tal vez un perdido, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno no encontraron nada. Hicieron preguntas al guardia nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni al vecino Pérez, ni al vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, o algún vagabundo que comía poco, y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones, vaya unos simplones. Una paletada le echó panteonero, luego de un cigarro seca los sombreros, y emprendió la vuelta tras la paletada. Nadie dijo nada, nadie dijo nada, nadie dijo nada. ¡Era un pobre diablo! Teníamos a Nada, interpretado por Mauricio Regolés, y eso, Mauricio, concretamente está basado en un poema de Carlos Pessoa, Belis. Exactamente. Correcto. Bueno, y en el musiclaje de hoy, donde estamos conversando con Mauricio Regolés, escuchando su primer trabajo editado acá, que es Bio Barrio, y conversando con Gerardo Figueroa también. Sí, yo tenía una pregunta. Coproductor de este programa. Yo tenía una pregunta con respecto al nombre. El nombre de tu grupo en ese entonces era Son Ellos Mismos. ¿A qué responde el nombre? El nombre responde a una especie de falta de conocimiento de la gente, del pueblo, con respecto a una serie de hechos de violencia, de credibilidad también, de conocimiento, de confianza, de una serie de hechos violentos que todavía estamos envueltos, ¿ah? Con tanta muerte de carabineros, con tanta muerte de gente civiles, de gente izquierda en la década pasada. Entonces, lo mejor que se puede decir con esto es que la gente siempre respondía son ellos mismos. Ahora, ¿quién eran ellos mismos? Sepa Moya. Entonces el grupo se llamaba Son Ellos Mismos, un poco aludiendo a esto, ¿no? Yeah. Bueno, yo comentaba hace un rato, Mauricio, que y quería ahondar un poco más en eso, que realmente tu poesía me pareció fuera de serie. Me parece que es lo más interesante que he leído después de Parra, de Nicanor Parra. ¿Eh? Thank you. Gracias. Y francamente, hay algo que me asombra en tu poesía. Yo veo en general que en la poesía, lo comentábamos con Gerardo hace un rato, hay muchas vertientes, pero si hubiera que, de alguna manera, que resumir la dirección que ha seguido la poesía, ¿no es cierto? Yo diría que hay dos, básicamente. Una, que es la dirección que ha recorrido toda la poesía, pasando por Neruda, pasando por todo el mundo, desde los poetas más antiguos hasta Neruda, qué sé yo, y muchas otras corrientes dentro de eso. ¿Dónde se utiliza la figura literaria como un recurso, no es cierto? ¿Será una metáfora, una comparación? ¿Hay un hablante emotivo? ¿No es un hablante lírico burlón, no es cierto? No está la ironía, no está la burla. Y la otra gran vertiente que yo veo, que ha revolucionado la poesía, es la antipoesía, cuyo sustentador principal es Nicanor Parra. Ahora, yo nunca me imaginé que en un poema pudieran convivir digamos, estas dos líneas, y la sorpresa es que conviven. Yo veo que en tu poesía conviven ambas líneas, y muy bien. Por ejemplo, cito parte de un poema tuyo, el de la descripción de la casa de Harrow Road, donde hay como un hablante, ¿no es cierto?, con una onda muy emotiva, ¿no es cierto?, muy en la dirección, podríamos decir, nerudiana, por llamarla de alguna manera, ¿no? ¿No? Y la sangre, y la luna, y la gata, dice, y el recuerdo del flaco, y tu mena chinita, y de repente dices, y la indecisión de mi hijita, ¿te fijas? O sea, esta ironía que no se espera en este contexto y que de repente llega, ¿eh? Me llama la atención eso, así como me llama también la atención el uso de la fonética en el lenguaje. Por eso decía que me parece que tu poesía es netamente musical. Esto de cambiar el sentido de las palabras, lo asesinó Lacia, la CIA, ¿no? Todos lo saben y lo comen, tan, ¿no es cierto? O por aquí tenía otras cosas que había encontrado respecto a eso. Por ejemplo, esta otra cosa, cuando hablaba hace un rato de esta convivencia. Por ejemplo, palabras que de alguna manera van en la dirección 1, por llamarla de alguna manera. Hablemos de dirección 1, dirección nerudiana, ¿cierto? Buscarán semen, ¿cierto? Buscarán senos, hipos, espuma, uña, lo vamos a escuchar más adelante. Buscarán semen, hormiga, boletín y papas fritas. De repente uno se encuentra con esto que dice, ¿dónde estábamos? ¿En qué vía estábamos? ¿Estábamos en la Berma o estábamos en...? Correcto, sí. Claro. ¿Cómo trabajas tú esto? Después de todo lo que he hablado, yo quiero que en realidad hables tú. ¿Cómo trabajas tú este concepto, digamos, de poesía? Mira, yo primero tengo que decir que soy muy malo para teorizar con respecto a mi propio trabajo. Es lo que le pasa en general a los creadores, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que en general hay una poca reflexión teórica en general de los creadores, y en particular mía, sobrepasada. O sea, yo casi nunca digo más allá de lo meramente elemental. Ahora, ¿qué es lo que puedo decir yo con respecto a esto? Yo lo único que puedo decir es que el símil de la literatura, o sea, la realidad, por no decir al revés, ha sido para mí una vitrina de contrastes. O sea, hoy día estuvimos en una fiesta con un amigo y en medio de la parte más emotiva, de repente un perro mordió a una señora, ¿no? Entonces ese perro que mordió a la señora no tenía absolutamente nada que ver con lo emocionante del, claro, del acto. Pero es que la vida, yo creo que está llena de contraste. Y eso se ha expresado en mi poesía más bien que yo lo haya puesto, ¿no? Más bien que yo lo haya incorporado. O bien yo lo incorporé muy inconscientemente. Y eso está reflejado un poco en la poesía, en las canciones, y también en una actitud de vida. En una actitud de vida que yo creo que, en el caso de la generación mía, o sea, gente que tiene entre 35 y 40 años, por decir, una aproximación, hay dos posibilidades. O uno se incorpora plenamente al juego de la sociedad, con todo lo que ello significa, ya puede ser un joven ejecutivo o un drogadicto, o bien se resta él a este juego y hace otra cosa. Y yo creo que la gente que estamos haciendo otra cosa, que estamos tratando de hacer otra cosa, además con una carga muy grande encima, producto de todos los cambios políticos y sociales de estos últimos años, no tenemos otra alternativa que... No es el recurso tan fácil de reírse de sí mismo, sino que de tomar la realidad como lo que es, una suma de contrastes. Y de algún modo exponerla. Yo creo que por ahí va un poco. Ahora, toda esta línea fonética, por la cual yo creo que, insisto, tu poesía es netamente musical y es para escuchar, no es para leer en general. No digo que pierda todo su sentido leída, pero indudablemente tu manera de declamar, tu manera de declamar tu poesía es realmente especial. Cito, por ejemplo, el uso del lenguaje que me llama mucho la atención, donde parece que hubiera una especie de caos, y realmente es un caos que te lleva a una armonía, a un control, ¿eh? Es curiosa la paradoja, pero por ejemplo en el Verde Susurro de Georgina, cito un pedazo que lo vamos a escuchar también un trozo: en sus portadocumentos portan documentos todo en un orden que nada ha desfilado, desafía, nada, nada, todo existe aquí para corroborar la ley de gravedad, y graves en sus graves, ¿eh? Comentábamos, Gerardo, ¿no es cierto? Eso significa tumbas en inglés. Graves es tumbas, exactamente. Claro. Ya. Y este uso que comentábamos, además de derivar de repente de palabras castellanas, esto, claro. ¿Cómo comes? Camán, ¿no es cierto? De, claro. Al inglés. ¿Eh? Corresponde, ponda, pondo. Bueno, eso es un uso absolutamente espontáneo que haces del lenguaje, ¿o hay una influencia directa en ese sentido de algún poeta en particular? O... Yo diría que es un uso espontáneo en relación con alguien que vivió en un país donde se hablaba otra lengua. Ahora, ¿cómo eso se transfiere en una actitud poética? Tiene que ver en parte con el oficio, digamos, ser poeta, pero además con influencia, yo diría, muy pequeña, porque conocí muy poco, pero sí decisiva, de cierta poesía bilingüe chicana, en donde yo me acuerdo que fui a la casa de una amiga, de Joan, el año 78, por ahí, y estuve un poco ruqueteando en su biblioteca y me encontré con un texto de un cubano y un mexicano que vivía en Estados Unidos, que tenían un libro de poesía bilingüe, y me impresionó esta posibilidad, esta especie de puerta que se abría de poder hablar en el idioma que uno hablaba cotidianamente en Inglaterra, porque uno en Inglaterra, si bien hablaba castellano entre los chilenos, usábamos una serie de palabras en inglés que al final ya era tal la mezcolanza, y a la medida en que había más familiaridad y más dominio del lenguaje, que al final se transformaba en una cosa absolutamente bicultural. Entonces, en ese sentido, están las graves y las graves, ¿no? Que son dos palabras que se escriben absolutamente claro. Igual, pero que significan distinto y se pronuncian distinto. Como también estaban, no sé, otros términos que están en la poesía en general, en este caso y en otros textos, y que es un poco una cosa que no es original en particular, sino que tienen que ver mucho con el biculturalismo de todos los que están insertos en sociedades biculturales. Hay gente que lo hace con la lengua mapuche también en este país. Interesante, ¿eh? Bueno, ¿y qué te parece que ya que hemos hablado tanto de tu poesía y todo, sigamos escuchando otro poema tuyo que aparece en este bello barrio, que se llama Verde Susurro pa' Georgina? Verde Susurro pa' Georgina. Atraviesan los cenicientos funcionarios de la ciudad el puente de Londres. En sus portadocumentos portan documentos todo, en un orden que nada desfilado desafía, nada, nada, todo existe aquí para corroborar la ley de gravedad, y graves en sus graves sacuden a las escondidas los cenicientos funcionarios de la ciudad, el puente de Londres atraviesan. No te manches nunca con ellos, Georgina. No los mires. Piensa que no existen, que no saben, ni suponen lo que ponen, no los sepas, no los aprendas, no los infles, no les des boletos ni pelotas, ni los pétalos de tus horas, ni tus iras, ni tus eros, ni tus oros, ni tus aros, ni tus rezos, ni tus roces, ni tus rizos, ni tus risas, ni tus ciclos, ni tus sigilios, ni tus siglos, ni tus sismos, ni tus sismas. Estos eternos hombres de eternos van atravesando el puente de Londres y odian sus propias sombras sin saberlo por qué, porque odian sus pisadas y las monedas que llevan en los bolsillos, y los bolsillos que llevan en su existencia, y la existencia que llevan en los bolsillos, y el sudor de sus camisas, y el pálpito de sus corazones. Es una entelequia de mierda, escatológico el sol, les llamea España, el diario de San es su alma, y la televisión su existencia negada en blanco y negro o en color. ¿Ves, Georgina? ¿Te has manchado el rostro al mirar hacia el puente? Toma este poema. Límpiate. Como ves, acá no hay héroes, y esta tierra aún es muy pobre. Y también es muy pobre, desgraciadamente, el tiempo con que contamos en Musiclaje, sí. Gerardo, ¿no es cierto? Sí. Pero pasemos el dato, antes de terminar el programa con Mauricio, que a partir de noviembre vamos a estar durando exactamente 50 minutos. ¿Ah? Una hora radial. Así que se extiende Musiclaje. Bueno, Mauricio, nos falta tiempo realmente para escuchar varias cosas. Quien quiera conocer tu poema Bello Barrio y otros más, aparte de otras canciones, lo puede comprar porque está en el comercio. Pero la próxima semana vamos a estar nuevamente compartiendo tu música. Vamos escuchando el cassette Química de la Lucha de Clases. Exactamente. Así que te agradecemos mucho la visita de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por la invitación de hoy día y de la próxima semana. Y decir que ojalá compre la gente el cassette. Así es. Sí. ¿Y con quién nos despedimos hoy día, Mauricio? Bueno, sugiero que lo hagamos con el maestro Sandoval, que es un tema que perteneció a toda una época y a toda una subcultura, y que lo canta Alejandra Yadresis, mi mujer, esposa, amante y cruz. Ah, esa onda. Y quien lo hace de manera magistral, digamos, canta. Desenredarle el chuchul al mayor de los cobardes. Es más aún, se dice y se comenta que el maestro Sandoval era el buzón de unos viejos recontrapendencieros, de unos viejos que eran guerrilleros. Maestro Sandoval, cuidado. Maestro Sandoval, los pagos. Maestro Sandoval, los amos. Maestro Sandoval. El maestro Sandoval cayó en el trago, se compró una pistola, dijo: ¿qué hago? Se fue a la salida de la pega a buscar a Peñalosa, que era un sapo. Lo encontró, le dijo: sale del taller, te encontraste con tu horma, culiadito. Sé que sapiaste a medio mundo y tu conciencia está más sucia que calzón de guagua sin paciencia. Excelente Peñalosa agarró un fierro, encajó cuatro balazos, dijo: muere rojo perro. El maestro Sandoval cayó ya no en el trago, sino al suelo disparando y mató al sapo. Titulada como Lío de Borrachos, pero era la lucha de clases en su más brutal expresión. Viva Lenin, viva Marx y Sandoval, Bertolt Brecht, Stalin, Zubi, Corvalán. Viva Rosa Luxemburgo, viva Martugarte, viva Fanny Pollarolo y viva mi comadre. Maestro Sandoval.